hablamos de Roberto Mazzarello, Cacho Mazzarello, que el otro día estuvimos hablando de él con el director departamental de escuela, Fabián Vallejo, y la verdad que es un gustazo tenerlo al aire, ¿no? Desafío importante, Concordia es un lugar importante, un lugar que tiene su idiosincrasia, y lo tenemos en vivo. ¿Cómo estás, Cacho? Un placer tenerte en el programa. Primera vez en vivo, ¿eh? Buen día, Pablo. Te pido que te arrimes un poquito el micrófono, así, porque vamos a grabar la nota y así sale más clarito. Bueno, buen día, Pablo, para vos, para toda la audiencia, tu equipo. Y bueno, sí, primera vez en vivo. Agradecido de que poder estar contigo y la invitación que me hicieron tanto vos como Mariana para explicar un poco lo que estamos haciendo en arquitectura desde hace un año y pico largo ya. Y fundamentalmente que la comunidad educativa, que sabe lo que estamos haciendo por un lado, pero que también toda la comunidad, que son los padres y los alumnos, sepan qué estamos haciendo con gran esfuerzo del gobierno de la provincia y, por supuesto, respetando las instrucciones desde el primer día de lo que nos encomendó nuestro gobernador, estar presente en todo lo que sea educación y salud. Y así estamos trabajando desde nuestra zonal en todo el departamento Concordia. Desafío importante, Cacho, ¿no? Cuando obviamente llega el ofrecimiento de hacerte cargo, el desafío importante. Concordia es un desafío importante, ¿no? Cuando uno mira la provincia y dice, tenés Paraná, pero tenés Concordia, ¿o no? Sí, sí, estamos acostumbrados que por ahí los chicos del resto nos dicen la República de Concordia. Claro, ahí está. Viste que se referencia, vos hablás con otro departamento y dices, che, ¿qué hacen en Concordia? Un número de escuela importante, un departamento amplio, un caudal de gente que sigue creciendo, por eso es un desafío, ¿no? Sí, es importante y fundamentalmente en este tema que es tan sensible como la educación, que realmente de ahí parte todo, de nuestros niños, nosotros mismos cuando nos fuimos desarrollando como personas, si no tenemos una buena calidad educativa, un buen lugar donde desarrollar nuestras actividades, creo que por ahí atrasamos en el tiempo. Esto no es nuevo lo que digo yo, sino que todo el mundo lo reclama en distintos niveles y en distintos estamentos, pero en realidad... como decimos, la escuela es nuestra segunda casa, de ahí partimos, de ahí crecemos y somos lo que somos en un futuro. El gobernador, Gustavo, en este caso Bordet, ¿qué te ha pedido? Porque da la sensación de que hay un trabajo importante, hay un reconocimiento por parte de las escuelas. Nosotros tenemos el micro acá y nos van manifestando eso. Me gustaría que hagamos un repaso por lo que fue el año pasado, que fue un año atípico. Pero, ¿qué te ha pedido puntualmente el gobernador, Roberto? Sí, realmente cuando se me propuso es el interés de venir a trabajar, a acompañar en lo que es arquitectura, que era algo nuevo para mí, no en obra, pero sí, digamos, en el manejo institucional. Fue de la mano del pedido del gobernador y de nuestro antiguo ministro Luis Benedetto, un amigo. Que, bueno, un saludo a Luis, que anda por Concordia ahora, por suerte. Exactamente. Vimos con Luis, digamos, cómo podríamos encarar el trabajo en la zonal, dar una vuelta de página y mostrar una cara diferente con todo el campo de acción que teníamos abierto. Siempre, bueno, nos tocó la pandemia, así que empezamos a trabajar junto con ACMER, con las instituciones bien que tenían eso, pedido. Bien eso, Cacho. Sí, sí, realmente, yo lo digo en todos lados y creo que los chicos de ACMER no me van a dejar mentir, de que cambiamos información constantemente, recorremos las instituciones con ellos, tanto acá en la ciudad como en el departamento, para ver los problemas de edilicio y lo que necesita cada establecimiento, y bueno, digamos, con el personal que teníamos y demás, producto de la pandemia hemos tenido unas cuantas bajas. Seguro, había que cuidar, hay que trabajar con protocolos. Tenemos todo el protocolo y estamos trabajando todo lo que estamos, digamos, en condiciones de hacerlo, así que por ahí le pido disculpas a tus últimos tiempos a algunos o algunas directoras o rectores, de que no llegamos en tiempo y forma, llegamos siempre, pero nos demoramos un día más, un día menos en hacer terminar los expedientes o hacer los relevamientos correspondientes porque me falta gente. ¿Hiciste un balance de cómo había que avanzar? Decía, bueno, tenemos prioridades, primeras prioridades, segunda, ¿hiciste un balance de lo que es la escuela del departamento? Bueno, y las áreas que te toca trabajar, obviamente, porque no es solamente escuela, ¿o no? Exactamente, sí, nos sentamos con el equipo nuestro de trabajo, apoyándonos en toda la información que encontramos en la repartición cuando llegamos, viendo lo que estaba pendiente, pedido y lo que se estaba ejecutando. Y en base a eso hicimos un diagrama muy cortito, A mí lo que me gusta, con error y acierto, uh-huh. también lo digo siempre, es trabajar, estar en el campo, en la calle, en la obra, yeah. porque lo hago uh-huh. normalmente, ha sido mi vida, toda la uh-huh. vida térmica. Empezamos con un paquete importante de emergencias, que es un programa que ya tenía el gobierno de uh-huh. la provincia cuando llegué yo, simplemente lo continué, que todos los fines de año se hacen los mantenimientos uh-huh. o las obras de emergencia que hacen falta en cada escuela para iniciar el año siguiente. Uh-huh. Uh-huh. Así que el año pasado, bueno, logramos terminar 32 escuelas. Bravo. Qué número. Digamos, una cifra importante, uh-huh. más de 28 millones de pesos. Uh-huh. En esos trabajos en general son instalaciones de eléctrica, cloaca, agua, uh-huh. Mantenimiento de techo, desagües pluviales, impermeabilización de losa, uh-huh. Carpintería. Todo lo que hace a dejar la escuela en funcionamiento para que los chicos, al iniciar el ciclo lectivo, tengan la comodidad. Ahí, Cacho, hay que ser cuidadoso a la hora de orientar los recursos, ¿no? Es decir, si tenemos esto acá, que se nos está lloviendo, te lo planteo como un interrogante. Y tenemos esto, que tenemos un problema de pintura. Vamos a solucionar el tema. Esto, hay que ser muy cuidadoso en ese tema, ¿o no? Sí, en ese sentido, bueno, uno poniéndose al lado del directivo, cuando ve que nosotros llegamos para ver lo que es la emergencia. Obviamente que te gustaría arreglar toda y tener recursos que sobren, ¿no? Es lo que hablamos cotidianamente. Pero con buen tino, de ambos lados, nosotros y ellos hacemos una evaluación, un relevamiento técnico de lo que es la emergencia propiamente dicha, y en base a eso presupuestamos. Luego de tres presupuestos que nos autorizan en Paraná, digamos, ya hemos aceitado tanto el sistema que mientras viene la documentación nosotros ya estamos trabajando una vez que está aprobada la escuela, cosa de 30, 45 días entrar y salir, no perjudicar a los chicos. Bueno, en la desgracia de la pandemia, el año pasado a nosotros nos ayudó porque terminamos la escuela en tiempo y forma, digamos, lo que es emergencia, entre 30, 45 días, porque, digamos, las escuelas estaban vacías. Bueno, la desgracia nos sigue este año, así que lo mismo, estamos trabajando con el mismo sistema ahora. Por ahí hay que coordinar los horarios con los directivos y demás, porque no van todo el día. Eso por ahí nos retrasa un poco con las empresas que están trabajando, porque la empresa quiere ir a las 7 de la mañana e irse a las 2 de la tarde. Y sí, seguro. Pero entre todos creo que hemos formado un buen equipo de trabajo. Por ahí tenemos diferencias o discusiones, pero creo que es todo en el afán de mejorar, no de perjudicar a nadie, ni de criticar por criticar. Las cosas son claras, o sea, a ver, como con cada directivo de escuela o con el mismo medio hablo, yo comprometo y hago el trabajo de lo que estoy en condiciones de comprometer. Seguro, seguro. El resto lo gestionamos juntos, dependo del Ministerio de Planificación, que me da toda la ayuda diariamente a través de Marcelo Richard, que es nuestro ministro, y en base a eso el resto, digamos, de la estructura, tanto de arquitectura, porque también pertenezco dentro del Ministerio de Planificación, abordamos todos los temas, y siempre acorde y debajo del presupuesto que nosotros tenemos previsto. Lo que no quita que por ahí hay alguna excepción, alguna urgencia, seguro. Y salteamos una obra con otra, digamos, por la premura o la urgencia que tenga. Y sí, se te rompe un caño de agua, por ahí tenés que ir a avanzar por ahí. Exacto. La pandemia, no sé si la pandemia, porque posiblemente, conociéndote, sé que es tu forma de laburo, ha mostrado que se articula mucho. Y bueno, acá se ve que trabajás en conjunto, lo dijiste vos con Armer. ¿Cómo está el trabajo articulado con lo que es la Dirección Departamental de Escuela? ¿Esto por qué? Muchas de las cuestiones llegan ahí y que después, me imagino, te la derivarán a vos. Pero así con todo, con lo que puede ser el municipio, con lo que puede ser la provincia. Bueno, lo nombraste a Richard ahí, el ministro provincial. Da la sensación que la pandemia mostró eso, el trabajo articulado. ¿Cómo lo ves vos, Cacho, eso? Sí, sí, creo que, a ver, por lo menos en el ámbito nuestro y en todos los ámbitos, creo que si uno articula, va previendo, lo que no quita que aparezca algún inconveniente en el medio. No, no, seguro. Pero nosotros realizamos una planificación, tenemos una idea de trabajo. Yo, propiamente de años de estar en la obra pública y en la administración pública, tengo un criterio por ahí personal de cómo trabajar y encarar las cosas. Cada uno tenemos nuestras ideas. Pero lo primero que recuerdo cuando estuvimos con Luis por primera vez reunido nacional, cuando él me puso en funciones, detallamos y puntualizamos el inicio de nuestro trabajo en forma conjunta, como lo dijiste vos, articular. Articular que era el gremio, la relación gremial, porque no tenemos nada para ocultar, ni mucho menos, al contrario, tenemos que trabajar juntos para saber los problemas. Seguro. Con la departamental de escuela, un pie es bárbaro porque desde el primer día que estuvimos con Fabián, o nos pusimos en contacto, empezamos a hacer una relación, Hoy ya es diaria, es de hermanos porque nos llamamos de tarde, de noche, dijo, de día. Cambiamos opiniones, hemos dejado en claro las tareas que por ahí en algún momento se confundían entre lo que puede hacer la parte de la departamental de escuela, en lo que es obras mínimas o menores, y lo que tiene que hacer arquitectura, en ese sentido, como por las obras de emergencia. Estamos trabajando en esa modalidad, o sea que cuando aparece alguna tarea menor lo discutimos con él, lo hablamos con él, a ver si puede, cómo está su presupuesto. Cuando las tareas superan, él sabe que inmediatamente nosotros nos ponemos a trabajar en la escuela, a iniciar los trámites, a formalizar el expediente y hacer el requerimiento fundamentalmente económico para poder arreglar. Y si tenés algunas cuestiones con el municipio, bueno, con Alfredo te une una amistad de mucho tiempo, me imagino que se facilitan las cosas. Contame cómo viviste, me imagino que con mucha alegría, porque yo sentí alegría, me imagino, Cacho, con el tema de la Escuela San Martín. Sí, realmente, o sea, yo llego como invitado, digamos, porque participé en el último tramo de todo el armado por instrucciones de Benedetto, por los regidores de Luis, en su momento, hasta que, bueno, llegó a la finalización del expediente. Hubo una demora por ahí, pero bueno, son trámites administrativos. Toda la parte técnica, legal y contable estaba finalizada y lo que quedaba un trámite a través del Consejo de Educación era la transferencia del terreno. Seguro. Ahí estuvo como la demora más grande, ¿no? Para que la gente entienda. Exactamente. Entonces, ese trámite se realizó en tiempo, pero urgentísimo. Ahí recalco la figura, sí, de un amigo, Alfredo Francini. Nos une una amistad del Instituto de la Vivienda y demás. Igualmente, ahora que no estoy, según él, me extraña que no esté con seguro, él. Seguro, sí, seguro. Pero no, debe ser por cargarme nomás, pero no. Une una amistad. Te cuento una infidencia. Ayer estuve con él porque me fui a vacunar. Así que ya no podemos aguantar mientras me acompañó, que me vacunaron y demás. Ya hablamos por un par de terrenos que estamos en tratativa con la municipalidad para transferir, para poder ejecutar alguna obra nueva que hace a escuela. Sí, me puso muy contento porque lo veníamos hablando con él. Ayer dejamos entreabierto que ya vamos a empezar a trabajar con los técnicos de la municipalidad. Mira qué bueno, para ver todo el tema dominial. En esto lo engancho con la Escuela San Martín para que el inicio sea el inicio como corresponde, digamos. Sí, porque esto lo voy a contar yo. Me contaba que hay escuelas que no hicieron este trámite de blanquear de alguna manera el terreno y hoy están en conflicto con eso, ¿no? Claro, sí, porque supongamos de que ocurra una desgracia, que ocurre en cualquier familia o algo, que haya herederos y demás, después el trámite se vuelve engorroso, seguro, porque es un trámite administrativo largo terminarlo. Seguro, hay sucesión, hay un montón. Exactamente. Entonces, bueno, por ahí sí tenemos algunos detalles, algunas escuelas viejas que estamos tratando de ver cómo se soluciona, dar una mano para que puedan clarificar lo del terreno y tener, digamos, todo en uno, o sea, la escuela y el terreno unificado para el Consejo de la En la Escuela San Martín esto arranca todo bien, ¿no? Sí. Seguramente me estarán notificando un tiempo más cómo van a ser los inicios y demás. Pero a ver, todo lo engorroso creo que con la noticia de ayer quedó atrás. Perfecto. Yo creo que aparte de sentirme contento yo, nosotros, la comunidad de Concordia, creo que la comunidad de padres y los directivos que tanto añoraron y tantas reuniones y tantas discusiones hubo, creo que por fin se concreta algo que es más que necesario, digamos, no es que tampoco es algo que debería haber salido, es realmente algo necesario. Ahí hay una comunidad importantísima que habita esa escuela. Igualmente, por ahí te tiro un chivo, nosotros estamos terminando un expediente para la escuela vieja de ponerla en condiciones todos los sanitarios de los alumnos y sanitarios para discapacidad. Así que con eso colaboramos nosotros con una emergencia que estamos trabajando ahora. Y volviendo a la municipalidad o Alfredo, ya digamos en silencio, nos ha dado una mano con un par de conexiones de cloaca, con empresas de terreno, con algún con alguna nivelación, inclusive en la Escuela San Martín, para cuando iba a empezar el año pasado las clases, digamos poner el terreno en nivel para que los chicos no tengan inconveniente en el tránsito y demás. Sí, son cosas que por ahí vamos. Eso es gestión, ¿no? Más allá que se conoce y nos une una amistad, está bueno, hay que gestionarlo, hay que presentarlo. Y algo que no debo dejar de lado tampoco, aparte de unirme una amistad con Luis Benedetto, con el presidente de CTM, yo lo nombro Luis porque por una cuestión. Sí, amigo, un poco ¿no? respetuoso, digamos. Pero también en forma silenciosa estamos trabajando, porque es una idea que se nos ocurrió en su momento. Seguramente Luis también lo trató con el gobernador, y hemos hecho un par de obras y estamos gestionando otras obras en donde nosotros ponemos toda la capacidad térmica nuestra, el armado de legajo, y CTM brinda la ayuda económica a escuelas e instituciones que estamos trabajando. Mirá qué dato. Uh-huh. O sea, hemos hecho, por ejemplo, en el programa de emergencia sanitaria COVID, CTM nos ha dado una mano importante en algunas de las obras que hemos ejecutado, aparte de las que hemos hecho con intervención de nuestro ministerio. Mirá qué bueno esto, ¿no? Que no es solamente vivienda, escuelas, sino que hay varios rubros que tocamos. El impacto que tienen las escuelas, ¿no? En el uso, y ni que hablar de los sectores de salud, ¿es fuerte o no? Hay escuelas que tienen 3 turnos, me imagino que la construcción siente un impacto, ¿no? Sí. Uh-huh. Realmente, vuelvo a lo del inicio, la comunidad educativa cada vez va en crecimiento en distintos barrios de nuestra ciudad. Y eso hace de que se incorporan otras modalidades o otro ciclo primario, secundario, dentro terciario, de la escuela. En algunos casos. Exacto, ¿no? Y eso hace de que fundamentalmente el lugar tiene que ser habitable, necesitan las ampliaciones pertinentes, contar con los servicios elementales, que cloaca, agua y electricidad, en buen funcionamiento para que realmente, por cuestiones de higiene, más ahora con lo que estamos viviendo con COVID, que realmente es lo que estamos apuntando a toda la parte sanitaria, dejar todo lo que protocolo exige, en lavabo, en las bachas, en la higiene de los chicos y demás, en lo que respecta a nosotros constructivamente. Pero, lo que he visto, y que también lo hemos hablado con el gremio y con la departamental de escuela, trabajar en conjunto después que pasemos un poco toda esta tormenta, porque ahora estamos con los problemas urgentes, es tratar de crear un ámbito para que las escuelas, no solamente a fin de año sepamos que tenemos un reclamo de emergencia, sino coordinar de tal manera, a través del gobierno de la provincia, de educación, del gremio, tener un grupo permanente, contratado y demás, con mano de obra calificada. Bien. Para que todos los fines de año se realice en las escuelas el mantenimiento pertinente normal. Mirá vos. Ver lo que es pluviales, que es el peor problema que tenemos. O sea, a ver, la mayoría de las escuelas adolecen por humedades en cielo raso que estamos arreglando, problemas en la cubierta de techo, problemas en la canaleta y en la bajada. Mirá vos. Pero el problema viene, ¿por qué? Porque falta un mantenimiento. Yo sé eso en escuelas en altura. Sí, hay diferentes. Mirá qué bueno eso. O sea que cada inicio de ciclo estarían en buenas condiciones esos puntos. Esa idea se nos ocurrió a principio de este año, pero lo veníamos tratando el año pasado, porque al salir a relevar y ahora que yo voy recorriendo las escuelas, hay escuelas que tienen muchos años que necesitan su mantenimiento estable. Desgaste lógico del tiempo, ¿no? Exacto. Y hay escuelas que tienen 5 o 6 años, que son nuevas, y que es una pena ver que por ahí, porque a ver, el inconveniente son los árboles, son los pájaros, casualmente acá en la escuela normal, que a principios de este año, fue un poco de noticia porque los directivos reclamaron algo que querían y necesitaban, que era problema de humedad y demás. Bueno, esa escuela tuvo varias intervenciones en el tiempo. También tuvo un expediente que quedó trunco, que era para reparar lo que reparamos ahora. Creo que, Que era un reclamo de larga data. Mirá qué bueno. Pero ya se habían reformado y hecho, reparaciones importantes en la escuela y fundamentalmente la cubierta. Bueno, ahora creo que los directivos no me van a dejar mentir. Ayer estuve con la directora, que le dimos otra buena noticia, que estamos trabajando sobre otro expediente. Esa escuela la terminamos en 19 días corridos, empresa en 19 días corridos prácticamente de trabajo. Se solucionaron todos los temas pluviales, los temas de cielo raso, los temas de pintura, algunos detalles que nos pidieron los directivos también, que había en otro sector de la escuela, en la escalera y demás, siempre con el celular. Pero el problema central ahí es las hojas, o sea, árboles, y en este caso puntual las palomas, los nidos, los pichones, los huevos. Parece un no entendible, pero realmente eso es lo que perjudica fundamentalmente el funcionamiento de algo que es tan importante, porque si el agua se acumula en la canaleta, como buen térmico que hace, rebota y va para dentro del techo, y por el techo, por ende, es pared y cielo raso completo, que son la mayoría de las escuelas que estamos tratando. Si lográramos que tal vez no esté, no esté mayor, pero que quede la idea plasmada, que algún día podamos tener un grupo destinado, sea una cooperativa de trabajo, o como calificado fuere, para avanzar con estos temas. Entonces, con un relevamiento en forma conjunta con los directivos, controlado por ellos, por nosotros como arquitectura, que esta gente al final del año realice el mantenimiento correcto y lo que quede de obra para ejecutar como emergencia, sí hacerlo por una licitación. Seguro, seguro. Creo que eso ayudaría muchísimo. Coincido con vos. Me hablaste de lo que se ha trabajado de la Escuela de San Martín. Y ahora si yo te pregunto proyecto a lo que queda de este año, ¿no? Porque ustedes no paran. Esto es así, tienen que estar constantemente. ¿Cuáles son los principales desafíos que tienen? Y bueno, este año sumamos, a ver, estamos trabajando en 40 escuelas en el programa de refacción y mejora, que es emergencia. De esas 40 tenemos 24 terminadas, así que tenemos un proceso importante. De las 24 que tenemos terminadas, ya están cerradas. Quiero dejar en claro algo que te comentaba, ¿no? Termina. Todas las tareas que nosotros ejecutamos desde el inicio vienen con la nota de pedido del directivo de la escuela. Nosotros generamos el expediente, iniciamos la obra acta mediante con los directivos y la cerramos con los directivos. Perfecto. Y luego recién cobra la empresa constructora que la hace. Así que por ahí los datos son bien verídicos, digamos, por decirlo así, en criollo, porque nosotros no hacemos nada que no esté avalado desde el inicio y al final por cada directivo. Seguro, está bueno eso, si no se presta cualquier comentario, después mejor cerrarlo bien. Si no queda claro, a ver, firma la directora o el rector o quien fuere representante de la escuela, y firmamos nosotros, por último la empresa, y cuando terminan la obra recién nosotros generamos el expediente de pago a la empresa. Por eso por ahí entre los horarios y demás nosotros tratamos de mediar entre la empresa y las entidades educativas por los horarios para que no se le atrase en el tiempo y después en la auditoría tener algún traspié porque la obra llevó más días que lo que estaban previstos y no cobre el constructor, porque en realidad la inversión primero la hace el constructor y una vez que termina y tiene lo que es nuestro, recién empieza el trámite de pago. Perfecto, no, eso, queda claro y está bueno. En ese sentido estamos trabajando en 40 escuelas, nos están quedando un par de hacer relevamiento. Quiero ser claro, Pablo, que no solamente Concordia Ciudad, no sé cómo funcionaba anteriormente, pero le hemos dado mucha y le prestamos mucha atención a todo el departamento, o sea, sí, Benito Lejerén, Estancia Grande, Estación Yeruá, Yuquerí, Barrio Coelho, hemos ampliado, digamos, todas las necesidades, todo lo que nos han requerido, estamos abarcando casi todo. Fundamentalmente, lo que hemos hecho en el departamento, aparte de escuela, hemos puesto en funcionamiento y puesto en valor, que ya está terminado, este centro de salud importante como el Yurle en la Estación Yeruá, tenemos el San José en Estancia Grande, una posta sanitaria que quedó espectacular en el barrio Coelho. Acá dentro de la ciudad hicimos dos intervenciones en el hospital Felipe Heras, una en el Carrillo, una en el Maderná. Una muy buena reparación en el Centro de Salud Constitución, una ampliación y refacción en el Centro de Salud de La Bianca. Se terminaron hace poquito todos los sanitarios, la refacción de sanitario acá en el Centro de Salud Caminal. Así que, digamos, en eso estamos alternando entre nosotros, o sea, la provincia, y en algunos expedientes, también vuelvo a reiterar, nos ha dado una mano muy grande la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Bien. En la figura de Luis. Luis Benedetto. Te pregunto, el otro día charlábamos de un crecimiento más del promedio de Concordia. ¿Cómo analizás esto con el tema de escuelas puntualmente? Cuando uno ve que se agranda para la zona oeste, noroeste, uno dice, aparecen barrios nuevos, se viene un plan de vivienda importante, se empieza a planificar el tema de escuelas, ponele. Y sí, estamos trabajando en silencio, siempre, son mis dichos, por ahí los repito. No, hasta pero que está no bien. Tenemos el papel sobre la mesa, no me gusta ir comentando mucho, Pero, no, no, pero está bien, la última, planificado. Te digo, estamos trabajando en 9, en 11 licitaciones. Bien, bien. Estamos trabajando, uh-huh. Eso significa que estoy trabajando ya con las escuelas, con los directivos. Tengo la autorización del ministerio como para actualizar expedientes. Uh-huh. No son obras de emergencia. A ver, por ejemplo, ayer, ahora sí, porque uh-huh. están... viendo. Está. Exacto. Uh-huh. Una escuela que ahora terminamos la intervención, uh-huh. vuelvo a la escuela normal. Ayer nos reunimos con la directora, le notifiqué unos pedidos para poner en funcionamiento de nuevo, porque por cuestiones presupuestarias había quedado uh-huh. en el tiempo, no se había podido ejecutar. Ahora vamos a iniciar de nuevo para ver presupuestariamente si tenemos posibilidad de, uh-huh. de concretar la obra. Nos tenemos mucha fe, así que hay que trabajar, uh-huh, veamos uh-huh. con qué nos encontramos al final del camino, porque todo esto siempre es presupuesto, uh-huh. pero es la puesta en valor de la escuela, uh-huh, pero no. Para que te des una idea, algo similar, son distintos los edificios, uh-huh. pero sí de antaño, porque va a cumplir 111 años uh-huh. este sí, año sí, la escuela. Era más antigua. Una onda como se terminó la escuela Belezar. Ahí está, ¿no? Esa es la idea. Impecable. O sea que ¿no? creo que la directora, que sabe que siempre uh-huh. le digo lo mismo, yo no me gusta mentir ni comprometer. Uh-huh, cuando tengo, uh-huh. hace meses que venimos hablando uh-huh. de ese expediente con ella. Uh-huh. Ayer la cité con el expediente en la mano, la notifiqué y ella, de muy buena manera, para el mediodía, uh-huh. como buena docente muy uh-huh. bien cumplidora, me llevó lo que le había pedido. Bien, bravo, así que estamos cumplir. Trabajando en equipo. Ese es un expediente bueno, de 11 bueno. que uh-huh. tenemos y uh-huh. para ir bien. Uh-huh. Y con respecto a escuelas nuevas, estamos trabajando, uh-huh. por eso con la Municipalidad de Concordia, bien. Por eso lo nombré Alfredo, uh-huh. sobre la posibilidad de donación de dos uh-huh. terrenos uh-huh. para dos escuelas importantes que, digamos, están en el tiempo por cuestiones uh-huh. dominiales y por cuestiones presupuestarias. Ahí está. Vamos a empezar a trabajar, vamos a ver los números, vamos a iniciar el trámite de lo que es el dominio uh-huh, del terreno y de ahí en más seguir trabajando en dos escuelas nuevas que son muy importantes, uh-huh. que se vienen hablando de hace un tiempo atrás, que es la escuela uh-huh. Néstor Kirchner, seguro. Que está en los galpones uh-huh. de Fátima, acá afuera funcionando, y la Brazos Abiertos que va en el barrio, que iría en el barrio Los Pájaros. Uh-huh. Ahí está, mira. Esa zona en eso estamos trabajando. En forma conjunta, uh-huh. tanto ahora con el municipio con la tierra, como con los técnicos nuestros y con CAFEC también uh-huh. que ha desarrollado parte de los proyectos. Uh-huh. O sea, como dijiste al principio, somos varias patas que no hemos puesto de acuerdo a trabajar en conjunto. Hay una cuestión, Cacho, que en la charla me gustó mucho de vos, es constantemente nosotros, no, lo hizo en plural. Viste que muchos dicen yo, dice Cacho en toda la charla dijo nosotros, vamos, siempre en plural, me gustó eso. Sí, no. Te voy a sacar un poquito del tema puntual, pero te voy a llevar a también tu rol político. ¿Cómo ves los anuncios de Nación y del gobierno de Gustavo Bordé, del plan de vivienda, de los programas de crédito para la creación? ¿Crees que la reactivación económica, te saco de tu función de jefe zonal, pero tiene mucha experiencia en tema de la construcción, Cacho, por eso le pregunto, ¿crees que por ahí puede venir la reactivación económica? Yo no creo, sino que soy un convencido. Bien, la construcción ronda en prácticamente 50 rubros alrededor del que está construyendo, uh-huh. que genera no solamente mano de obra, sino que inversión, lo que son los materiales, uh-huh. lo que son las herramientas. El almacén de la esquina. Todo el mundo. Uh-huh. O sea, el trabajador de la UOCRA uh-huh. de la construcción gasta en su barrio. Seguro, ahí está. Es así. Uh-huh. O sea, no el es transporte, que, el camión que lleva. Exactamente. Uh-huh. Con eso no solamente el empresario uh-huh. va a andar bien, se va a dejar de quejar un poco y va a poner la buena voluntad, porque acá uh-huh. tenemos que trabajar entre todos. Sí. La reactivación es para todos. Exactamente. O sea, mueve muchísimo el rubro de la construcción. Uh-huh. Yo creo que Gustavo, nuestro gobernador, tiene una idea muy clara lo que es la reactivación. Fundamentalmente lo que es uh-huh. la construcción en sí, estas 2.200 viviendas que vienen para Entre Ríos, uh-huh. a ver, yo que soy un conocedor del Instituto de Vivienda de años, en la gestión de Macri y yo estando en el uh-huh. directorio, porque estuve hasta la última gestión de Alfredo, uh-huh. después por una invitación me vine, uh-huh. seguro. Estuve casi 16 años en Paraná en distintas gestiones. Uh-huh. En el IAPB, como en el IAPB, uh-huh. exactamente. En la gestión anterior de gobierno de Macri no se licitó una sola obra en Entre Ríos. A ver, no hubo alternativas para nada, siendo que nosotros, y eso sí, lo digo con conocimiento de causa, en la Secretaría de Vivienda tenían el acto técnico 3.978 viviendas, porque me acuerdo del expediente de memoria, y faltaba el acto financiero que nunca lo otorgó la Secretaría de Vivienda. Bueno, qué datita, ¿eh? Exactamente. Esas viviendas estaban con terreno, con proyecto completo y a la espera de que únicamente nos den el acto financiero para llamar a licitación. Y la provincia de Entre Ríos va a tener ya 4.000 viviendas en ejecución, que era un promedio que se venía manteniendo año tras año y generando, digamos, un movimiento importante para la provincia, mano de obra, materiales y demás. Este anuncio que hizo ahora nuestro presidente, la manera que ha hecho la distribución de la vivienda, yo creo que la gente de Bucra está contentísima, está acompañando. La Cámara Argentina de la Construcción por ahí puede tener algún reparo y demás en la metodología, pero bueno, hay que cumplir con los protocolos, lo importante que creo que se abre un panorama, no solamente vivienda, sino que creo que también hay mucho en infraestructura, en ruta, verás lo que está haciendo, por ejemplo, Elenosa, no solamente lo que se está haciendo acá, sino que a nivel país. Sí, contentísimo de que muchísimos barrios del Instituto de Vivienda que se han hecho estos últimos años, por ahí falta un refuerzo en lo que es la parte de cloaca, agua, servicio público, y que Elenosa viene cumpliendo ahora. Ya anunciaron obras importantes. Bueno, acá en Concordia ni hablar, la planta de agua que se está haciendo. Ahora el tema de lo que es todo el barrio, eso de 15.000 metros de cloaca en la zona del Neves. Sí, las ampliaciones de gas. A ver, todo eso genera movimiento, todo eso mueve la economía. Iremos despacio, estamos atacados con todo este grave. Y el tema de los créditos también, estos créditos a tasa cero muy baja de construcción, de arreglos de casa, que está bueno. Sí, lo que fracasó el Procrear de Macri, tratar de reactivarlo con un programa... Los créditos UBA, la gente se agarra la cabeza. El crédito, UBA, ¿en qué me metí? El crédito UBA fue el engaño más grande que hicieron, terrible, porque realmente distorsionaron todo. Y lamentablemente el que paga las consecuencias siempre es uno que quiere tener su casa o va tan confiado a sacar un crédito de eso, y resulta que cuando vas a pagar la cuota o lo que ocurrió con los últimos aumentos e incrementos en la gestión Macri, creo que era imposible pagarlo, no es que nadie no lo quería pagar. Se agarraban la cabeza, la cabeza. Cacho, ha sido un placer tenerte. Te mandaron un saludo el otro día desde Federación, gente que te quiere allá en Federación, desde el intendente y gente de allá que está trabajando en Federación. Un placer tenerte. Esperemos que se repita, Cacho. No, yo soy un agradecido. Nuestra relación te agradezco. Lo fundamental es que la comunidad de Concordia, el departamento Concordia, sepa lo que estamos ejecutando, sepan que estamos a disposición. Pedimos las disculpas si demoramos un poquito en algo, pero estamos trabajando en forma conjunta con todo el que se acerca a la zonal. Lo dijiste al inicio, ¿no? Un lugar que esté bien para que estudien, porque lo dijo cuando arrancó la charla. ¿Eso es fundamental o no? Sí. Va. Yo crecí, me desarrollé en todo el ámbito de la escuela pública. Mis hijos están en la escuela pública, los mayores terminaron la escuela pública, así que sé lo que la necesidad de tener el establecimiento en funciones, en buenas condiciones, por lo menos para desarrollar. Seguro, ¿eh? Un placer, Cacho. Saluda a toda la gente ahí de arquitectura que conocemos, a varios le mandamos saludos, ¿eh? Muchísimas gracias. Lindo equipo tenés, ¿eh? Sí. Ahí está, algunos terribles, ¿eh? Nos vamos a la música, qué lindo, ¿eh?